y aún así siempre queda espacio. Vayan por los caminos. Todavía hay lugar. Esto es el reino de Dios. Ahí cabemos todos. Qué bueno que Lucas transcribe todo esto que escuchó, seguramente de Jesús o de algunos de los apóstoles. Lo transcribe y lo pone siempre en un banquete, en una plática alrededor de la mesa. Dichosos los invitados. Siempre, pues, debe haber un espacio en esa mesa. Pensamos en la mesa de la Eucaristía. Pensamos en la mesa del reino. Y ojalá que nosotros no nos excluyamos, no nos excomulguemos. Ojalá que digamos, amén. ¡Ánimo! Es día martes, haz de este día un gran día.